¿Quieres que le diga, hijo? Ay, hijo, ¿cómo has estado? Yo me acuerdo mucho de ti. Yo le pido a Dios que